profundamente y adopta una posición cómoda. Extiende tus brazos a lo largo del cuerpo, las manos sueltas, distendidas, dejando todo tu cuerpo caer por su propio peso. Toma una respiración, retén un poco el aire y suéltalo suavemente. Respira hondo, sintiendo cómo el aire entra y sale de tus pulmones. Ahora, mientras respiras, te vas a centrar en mi voz y en la música de fondo. Solo en mi voz y en la música de fondo, olvidándote de todo lo demás y centrando tu atención solo en mi voz y en la música de fondo. Mientras respiras, profunda y plácidamente, visualiza un paisaje al atardecer. Visualiza cómo el sol cae por el horizonte y mientras cae emana una suave luz. Visualiza el sol que se pone y desaparece lentamente, muy lentamente por el horizonte, dejando visibles solo unos rayos de luz como pequeñas líneas. Imagina ahora que allí donde confluyen las líneas aparece un puntito, un pequeño punto luminoso. ¿Puedes verlo? Imagínalo, este punto luminoso, lentamente, muy lentamente, se separa de la imagen que has creado y reconstruido en tu mente. Ese pequeño punto se separa lentamente y se aproxima cada vez más a ti. A medida que el punto se acerca, se va volviendo muy luminoso, cada vez más y más luminoso. El punto sigue acercándose. Al hacerlo, se vuelve más grande y más luminoso. Se acerca cada vez más a ti, hacia tu frente. Se acerca cada vez más. Y eso hace que te sientas más tranquilo, más relajado, más sosegado. Cuando el punto de luz toque tu frente, te sentirás tranquilo, muy tranquilo, relajado, muy relajado, profundamente relajado. El punto de luz se vuelve cada vez más grande y más luminoso. Ahora está casi rozando tu frente, a punto de tocarla. Estás tranquilo, muy tranquilo, cada vez más y más tranquilo. Cuando el punto de luz toque tu frente y entre en tu interior, te sentirás tranquilo, relajado, profundamente relajado, físicamente relajado. Ha tocado tu frente. Imagina que la atraviesa. Siente cómo se relaja tu cuero cabelludo. Siente cómo poco a poco se va relajando la piel de tu cara. La relajación llega al interior de tu cabeza. Toda esa parte de tu cuerpo se encuentra en un profundo estado de relajación. En el interior de tu cabeza, el puntito de luz se vuelve cada vez más luminoso y se extiende más allá de la cabeza. Llega al cuello, dejándolo cada vez más relajado. Lo sientes más y más relajado. Sientes el cuello y la garganta totalmente relajados. Lentamente, el pequeño punto de luz se extiende por todo tu cuerpo. A medida que se extiende, te sientes tranquilo, muy tranquilo, cada vez más y más tranquilo. Tu cuerpo está cada vez más relajado, más y más relajado, profundamente relajado. La luminosidad invade tus hombros, dejándolos muy relajados, cada vez más y más relajados, profundamente relajados. Se extiende por tu pecho, los brazos y las manos, dejándolos profundamente relajados. Estas partes de tu cuerpo entran en un nivel mucho más profundo de relajación. La luminosidad invade ahora la parte superior del pecho y la parte inferior hasta llegar al abdomen. Todos los músculos del pecho y del abdomen se relajan profundamente. Cada vez más, más y más relajados. Todos los órganos internos experimentan un profundo bienestar. Ahora la luminosidad llega a la cintura y eso hace que esta parte de tu cuerpo llegue a un estado de relajación profundo, más y más profundo, cada vez más profundo. La luminosidad invade ahora tus piernas, relajando los músculos, los tendones, los ligamentos. Siente cómo se disuelve la tensión de tus piernas. Cada vez las tienes más relajadas, muy relajadas, profundamente relajadas. Hasta que la luminosidad invade tus pies. Eso hace que te sientas tranquilamente relajado, profundamente relajado. Has llegado al máximo nivel de relajación física. Donde eres un inmenso globo de luz que fluctúa y se relaja cada vez más. El pequeño punto de luz, convertido en un globo de luz, es tu máxima relajación física. Imagina ahora que esta luz crea alrededor un gran círculo, un enorme círculo que se proyecta delante de ti y se transforma en un gran lago. Este círculo, que es ahora un lago, es la base de tu relajación mental. En este lago se forman olas bastante altas que rompen sobre la orilla. Centra tu atención en estas olas. Fíjate cómo se precipitan sobre sí mismas y se convierten en espuma muy blanca antes de llegar a la orilla. Mientras que ahora se convierten en pequeñas ondas que lentamente, muy lentamente, se acercan a la orilla y la acarician. A medida que las olas se vuelven cada vez más pequeñas y tu mente se concentra solamente en ese detalle, estás alcanzando la relajación mental. Concéntrate en las olas y haz que cada vez sean más pequeñas, hasta que no haya casi movimiento alguno en el agua. El lago se está convirtiendo en una superficie lisa, perfectamente quieta. El agua acaricia por última vez la orilla y ahora todo está perfectamente quieto. Detén aquí tu mente en este estado de inmovilidad. Haz que la imagen quede fija en un cartel, en una fotografía. Todo está inmóvil, quieto. Ya no existe el tiempo. Deja que tu mente permanezca un poco más en este estado. Has llegado al máximo nivel de relajación mental. Ahora te encuentras al máximo nivel de relajación, tanto física como mental. Ahora te sientes muy, muy lejos de todo, muy, muy distante de todo. Te sientes tan bien que tienes la agradable sensación de flotar. Sabes que estás aquí, sin embargo, tienes la sensación de estar muy lejos de aquí, flotando, levitando en algún lugar. Hacía mucho tiempo que no te sentías tan bien. Tienes todo tu cuerpo muy, muy relajado. Tienes toda tu mente muy, muy relajada. Ahora todo es paz. Todo es calma. Todo es tranquilidad. Y te encuentras en un profundo estado de paz y de meditación profunda. Y en esa sensación de paz y meditación profunda. Paz y meditación profunda. En la que sientes que levitas, en la que sientes que vuelas, en la que no existe ni el tiempo ni el espacio, en la que flotas en alguna parte, en algún lugar, en medio de todo el gran e increíble universo. Comienzas a sentirte en contacto con todo el planeta Tierra. De repente, en medio del aire, flotando, sientes como todo tu cuerpo se llena de una energía muy poderosa. Esa energía entra por tu pecho en forma de luz blanca, invade absolutamente todo tu cuerpo. Sientes esa energía dentro de ti. Es la energía de la naturaleza. Es la energía del planeta Tierra. Es una energía de paz, de amor, de vitalidad. Esa energía entra con tal fuerza en tu cuerpo que tiene la capacidad de disipar cualquier bloqueo emocional que haya. Es una luz blanca pura que limpia tu cuerpo de cualquier tipo de tensión, de emoción negativa. Es una luz curativa. Es una luz poderosa que te llena de una fuerza increíble. Siente esa luz. Siente cómo te llena de vida, cómo te llena de vitalidad, cómo de repente te sientes conectado con todo el planeta. Dejas de ser uno para fundirte en la unidad con la Tierra y con el resto de seres que la habitan. Jamás volverás a sentirte solo, porque formas parte de algo muy grande. Y estás en constante interrelación con el mundo que te rodea. Formas parte de la naturaleza. Eres naturaleza. Y puedes absorber toda su fuerza. La luz sigue purificando tu cuerpo, llenándote de vida, llenándote de energía, con la fuerza de un maremoto. Eres imparable. Y a partir de ahora podrás conseguir cualquier cosa que te propongas. Jamás volverás a sentirte solo, porque estás conectado con el planeta Tierra. Estás conectado con la naturaleza. Estás conectado con todas y cada una de esas personas. Siente esa conexión. Siéntete uno con el universo. Siente cómo esa luz de repente comienza a salir de tu cuerpo y empieza a envolverte. Empieza a convertirse en una esfera dentro de la que tú te encuentras. Una esfera cada vez más y más grande que va expandiendo su luz a todo aquello que te rodea. La luz ha invadido por completo todo tu cuerpo y se va expandiendo cada vez más y más. Cada vez la esfera se hace más grande, más y más grande, hasta que llega el punto en el que dejas de poder percibirla, en el que simplemente te encuentras flotando dentro de una inmensa energía de luz blanca que te limpia, que te llena de paz, de tranquilidad, de vitalidad y del amor más puro que nunca antes había sentido. Te dejo durante unos instantes disfrutar de esa luz, absorber la energía universal y conectar con todo lo que te rodea. Dentro de unos instantes me volveré a poner en contacto contigo. Muy bien, te sientes una paz, energía y pureza. Ahora Vas a sentir como poco a poco la luz blanca desaparece. Como levitando, volando, flotando, vas bajando hasta entrar en tu cuerpo, en el lugar donde te encuentras, sentado, tumbado, escuchando esta meditación. Voy a contar de 1 hasta 10 y a medida que vayas teniendo la cuenta, vas a ir bajando, aproximándote al lugar en el que te encuentras tumbado, sentado, realizando esta meditación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuando llegue a 10, vas a entrar en tu cuerpo y vas a despertar. Te vas a sentir de muy buen humor, muy en paz y con una energía y con una fuerza que jamás habías sentido antes. 7, 8, 9, 10. Muy bien, entra en tu cuerpo. Muy bien, abre tus ojos. Ahora te sientes genial. Te sientes feliz, te sientes alegre y te sientes con la fuerza de un tornado. Ahora jamás volverás a sentirte solo, porque sabes que estás conectado con todo lo que te rodea y que puedes sentir su fuerza. Toma tu tiempo.